Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Be Your Muse en un episodio más. Casi a punto de cerrar este año 2021 en pleno mes de diciembre. Gracias a los que nos han escuchado desde marzo que iniciamos con este proyecto. Gracias también por el avance que hemos tenido. Gracias Marta, gracias Romina y aquí Angélica. Gracias, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio que se llama, ¿cómo creen? Crisis. ¿Qué es eso? Las crisis. Vamos a desmenuzar, como ya nos llevan siguiendo todo este ratito, qué son las crisis, por qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Y bueno, gracias por acompañarnos. Damos inicio entonces a este tema con la compañera Romina. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de crisis y no las financieras. Son crisis personales. Ton, ton, ton. Pues les cuento, ¿qué es una crisis? Una crisis es un momento de aprendizaje cúspide en la vida de todo ser humano. Ya sea pequeñas, chicas, grandes o medianas, les puedo asegurar que el 99.99999% de esta audiencia y de las presentes, yo sé que sí, hemos pasado por una crisis. Creo que mi primera crisis fue Cuando nací. cuando me parió mi mamá. O la de ella, Sí, eso. De las dos. La primera crisis fue cuando me enteré que era gay. ¿Quién era aquí? ¿Qué creen aquí? Les voy a decir algo. Voy a hacer un paréntesis porque estoy muy emocionada. Aquí en Tepatitlán se ubica que me gustan las mujeres. Súper rápido, no mames. Y me siento incluida, neta. Pero bueno, cierro el paréntesis. Ese momento fue cuando mi primera crisis. El entrar en un conflicto con lo que yo sentía y lo que mi familia me decía que tenía que sentir. Porque pues quien ya ha escuchado mi historia sabe que yo vengo de un lugar católico, cristiano, apocalíptico, romano y todo lo que dicen. Entonces, pues aquí es hombre, mujer. Si eres mujer, te gustan los Solo hombres. hay un sistema ¿Y qué binario. creen? ¿Y qué creen? No fue así. Mi primera crisis yo la viví muy sola. Por muchos años en silencio. Creo que ha sido de las crisis más grandes que he tenido el confrontarme con mi realidad y el aceptarme como soy, saliéndome de las estructuras de mi familia, porque en su mayoría he recibido la no aprobación hasta la fecha, mis casi 39 años. No, ya Entonces, 39, ay, disculpa de que se sí, corrija. ay, verdad, ay, este año cumplo 40, ¿qué? ¡Otra Entonces, esa ha sido una de las crisis más grandes que he tenido y creo que aún, aunque ya la llevé la parte fuerte, la parte caótica, la parte del caos de la crisis en sí, en su catarsis completa, ya la viví. Pero es algo con lo que aún sigue siendo un tema de trabajo personal. Marta. Procesando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Procesando algo. Justo en este momento, dame la botella. Ya, hace rato decías, Angie, que la primera crisis fue cuando nací y justamente esa es la primera crisis que vivimos. Y creo que hay otras crisis antes, dependiendo cómo se viva el embarazo de nuestras madres o nuestro embarazo si ya fuimos madres. En realidad, todo el tiempo estamos viviendo cambios y estamos viviendo situaciones que nos hacen a salir pues del área de confort, ¿no? Al final de cuentas, cuando estamos en el vientre maternos, ojalá así sea en todos los casos, y aún con todas las circunstancias que hayan existido, cuando estamos en el vientre de la madre, de nuestra madre, es el ambiente más cálido y más cómodo, y cuando salimos a la vida real, birch, boom, está cañón, por eso lloramos. Pim para boom, pim, pim. O por eso habría que llorar. O nos tienen que dar una nalgada para salir del exacto, momento acá. Del shock. Del shock. Ajá. ¿No? Sí, bueno. Y creo que de ahí va, ¿no? El tema de las crisis es justo eso, ¿no? Llega un momento en que resulta que ya es necesario hacer un cambio, hacer algo ahí para dejar el tiempo, el espacio de, o la, sí, el de confort, ¿cómo se le dice? Al comfort zone. A la zona de confort. Y por lo regular pues vienen esos cambios o esas crisis cuando ya así la vida te pone ahí en una situación en la que tienes que modificar cosas, en las que algo está pasando, ¿no? Muchas veces pasa que entras en crisis porque tu mente y tus emociones y tu querer ser y tu ser están ahí como en confrontación al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Y pues, híjole, ¿yo qué les cuento de las crisis? Yo toda mi vida. ¡Presente! No manches. O sea, que si la crisis cumpleañera, que si la crisis porque entras a la escuela, que si porque sales, que si porque que si porque rompes con la pareja, que si porque ya te gusta alguien y no te pela, y entonces, un montón de. Pueden ser como crisis así. Leves, diríamos, y pueden ser crisis así como súper chonchas, ¿no? Yo así de identificar como la primera crisis, híjole, ahorita no me viene así como la primera, pero sí me acuerdo que desde muy morra he vivido en crisis. Siempre he estado como en el rollo de querer cambiar, mejorar algo, y a veces las circunstancias no se ponen como uno quiere, y justo también esa es parte de las crisis, ¿no? Que de repente uno quisiera que las cosas fueran de una manera y no son, o uno quiere que los espacios en los que uno está sean pues bien cool, bien chingones, y no están así, ¿no? Y entonces hay que ajustar cosas, y entre que ajustas y entre que estiras y jaloneas para acomodarte, ajustar y ver qué cosas de la realidad sí puedes transformar, pues eso es estarte topando, ¿no? Y a veces es, pues sí, tal cual, toparte con pinche pared, ¿no? Y es estarle dando madrazos a la pared para ver si se abre un espacio, o justamente es como de ya no le des madrazos a la pared y date vuelta y encuentra la pinche puerta, ¿no? La puerta siempre estuvo ahí, además estaba abierta, pero tú no la veías. Exactamente. Sin embargo, me parece bien importante ese proceso de toparte con la pared y de, bueno, al final es una metáfora, ¿no? De estar como ahí pegándole, dándote topes en la pared, porque al final en el golpe de 487, pues de pronto ya puedes voltear y ver la puerta, la claridad, ¿no? Y puedes llegar y ver la claridad de la puerta abierta, ¿no? Como dices, Angie. Entonces, pues sí, la verdad es que sí identifico muchas crisis, pero una crisis muy fuerte en mi vida fue cuando fui mamá, o me enteré que iba a ser mamá por primera vez. Esa la me recuerdo mucho. Pero hay muchas antes, ¿eh? Por ejemplo, cuando dejé de nadar, fue una crisis súper ruda porque pues yo me veía acá en las olimpiadas y todos esos pedos. Y abandonar la natación para mí fue como una crisis muy ruda, muy fuerte. No sé. Es que ha habido un montón de crisis en mi vida, ¿no? Cuando mis padres se fueron a vivir a otro lado, yo me quedé viviendo con mi hermana, pero al final mi hermana no se quedó viviendo conmigo y al final me quedé viviendo sola a los 17 años. Fue una crisis muy ruda. No sé, cuando me fui a estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral y que sí, la carrera me mamaba, pero yo no estaba bien viviendo en el DF, ¿no? Y fue como muy rudo, ¿no? Darme cuenta que sí quiero estudiar esto, pero no aquí, pero quiero otras condiciones, o porque no estoy pudiendo con estas condiciones, ¿no? A lo mejor ¿cómo se dice? Mi madurez emocional no estaba al grado de poder con eso, ¿no? Digo que ahora lo puedo ver como de una manera muy así, ¿no? Pero en ese entonces hablar del tema era, puta, se me acabó la vida, ¿no? Yo te oigo y digo, no mames. ¿Cómo la hiciste, morra? Yo quiero ser así, güey. El Dalai Lama hablaba tan chido. Y bueno, después como eso, ¿no? De irme a estudiar eso y de pronto es como, ah, no, ahora vas a ser mamá. Y tampoco con las condiciones como más ideales, ¿no? De en ese tiempo tampoco, como que no está casada, que no esto, que no lo otro, como todos esos rollos sociales y así, que al final de cuentas pues te ponen en crisis, ¿no? Porque no estás a lo mejor cumpliendo con los estatutos canones sociales, familiares o no sé cómo se diga, y uno quiere hacer otras cosas o quieres hacer las cosas de manera diferente y no te da la vida, ¿no? No te dan tus herramientas al final de cuentas, porque no tenía las herramientas en ese momento, ¿no? Claro. Y también, pues, algo importante que yo creo que hay que recalcar en estos tiempos de crisis, que a lo mejor en ese momento no lo hacía y a veces aún no lo hago, y que es parte de mi aprendizaje día con día, pues, que también en tiempos de crisis es a veces esa puerta de la que hablamos, ¿no? De no darte de topes o de estar, es que puedes pedir ayuda. Y eso es bien importante, ¿no? Que podamos siempre puedes pedir ayuda en tiempos de crisis. Chavacones, chavaconas. A la edad que sea, ayuda, porque a veces no tenemos las herramientas para salir de esas crisis, nos llevan a la chingada, ¿no? Y no quiere decir que uno no vaya a salir, nada más que pues uno se estanca y un buen de rato en unas pegándose más de las 487 veces de las que hablo, ¿no? Y te pegas en el país de las maravillas, ¿no? Entonces bueno, en eso, bueno, ha sido como el aprendizaje, ¿no? Pedir ayuda. Qué fuerte. Qué punto tan bueno, importante. Sí, vamos a regresar a él quién sabe cuántas veces. Pero bueno, escuchando aquí la intro muy buena de Romina y lo que Marta comparte, creo que sí puedo identificar una crisis, no si bien como la primera, pero crisis al fin, es los cambios en el cuerpo. ¡Qué madre, fuerte! Madre, o sea, voy a platicar. Angélica nació, ¿no? Bien bonita y así. Obvio. Y cuando fue creciendo, Angélica tenía un cuerpo, estoy hablando de mí en tercera persona, lo sé. Angélica tenía un cuerpo como súper, como flaquita, bla, bla, bla. O sea, me recuerdo mucho a una foto que estamos de vacaciones en Puerto Vallarta y yo traigo un short azul, así azul como de los pitufos, que me llegaba arriba de las rodillas y estoy topless en la playa. ¡Oh, my God! Pero yo era una niña de 7 años, que obviamente no había desarrollado el cuerpo como para unas big boobs o algo así. Y después hay otra foto, ¿no? Porque este rollo de la memoria y que a veces construimos las memorias en base a lo que recordamos y lo demás lo inventamos. Y entonces la otra foto es esta niña regordeta en la primaria como a sus 10 años. Y cachetoncita y gordita y así. Ay, entonces yo veo esas dos fotos y digo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en medio? Y sí fue un proceso de indagación de por qué había sido ese cambio en mí, en mi cuerpo, y qué comunicaba ese cambio y de dónde venía, ¿no? Es muy profundo, no lo voy a hablar aquí o quizá en un ratito, pero el tema es que esas crisis vienen también como cuando se nos presentan, como decía Marta, dependiendo, ¿no? O si acabas de parir o acabas de nacer o chalala, es un poco, y lo voy a decir ahora para irlo desmenuzando después y nos acompañemos aquí todos juntos, es que vienen también y se te presentan por dos razones. Esas son desde mi perspectiva personal, que es dejar que las cosas sean, dejar que las cosas sean y soltar el control. Ya saben que a mí... ¿Cómo ya, se hace eso? Ya, miren, ya saben que a mí me encanta el existencialismo y lo trascendental. Entonces, eso para mí, desde donde yo lo veo y desde el camino que yo he andado, los procesos que he tenido y experiencias y demás, es una crisis del ego. ¿Por qué? Porque los deseos del ego tienen que ver con esa mente racional y esa mente abstracta que quiere que todo sea de una manera. Y cuando te sales del ego, cuando empiezas a trabajar con ello, te das cuenta que no puedes dejar que el ego domine tu vida. Lo que tienes que hacer es como, no sé, como domarlo un poquito. Y entonces cuando sueltas el control y dejas que las cosas sean, es como darle entrada y cabida a esa energía, como a ese, como le quieras llamar, Dios, universo, ser más grande que yo, fuera de mí o lo que sea, que te dice, confía porque el camino va a proveer. Yo que he hecho el camino de Santiago, es una como frase que usamos mucho, el camino va a proveer. Te vas a encontrar dónde comer, te vas a encontrar dónde dormir, vas a tener quien te acompañe, vas a tener compañía, vas a estar bien. Entonces, es eso. Cuando la fuerza de Dios entra, te dice, confía, güey. Y cuando uno lo ve en perspectiva, o a mí me ha tocado hacer ese ejercicio de decir, cuando no tenía dinero, cuando no tenía trabajo, cuando me estaba llevando la chingada en mi relación, cuando estaba de la greña con mi mamá, cuando estaba siendo súper como violenta en mis relaciones, y ahora lo veo con todo el trabajo que he hecho, digo, wow, ¿no? O sea, la yo de entonces ya no está en ese lugar, ya no reacciona igual, ya no siente igual, y ahora está en más control de sí misma, de sus emociones y también como de su ego, porque el ego nos va a acompañar toda la vida, toda. Y bueno, otra cosa que me gustaría como retomar, que Marta lo comentó hace ratito, es ideales. Esa palabra, cuando te haces una idea de lo que quieres que sea y las cosas no suceden así, entras en una crisis muy cabrona. Porque entonces es como decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ese trabajo? ¿Por qué no ese carro que quiero? ¿Por qué no esa persona que me gusta? Y bueno, hay señales, hay como un mensaje ahí que a lo mejor el universo te está diciendo, todavía no, espérate, o ¿para qué quieres ese carro verde? Si mira, este carro azul está bien chido y hacen exactamente lo mismo. O no sé, como también es reconocer en las crisis, cuando estás ahí, te ciegas y hay como que el caballo así con la vaina esta que lleva, que solo ve para enfrente, y luego llega un momento donde esa vaina se te cae y entonces tu perspectiva se abre y dices, ay cabrón, pues me estaba ahogando en un puto vaso de agua, ¿no? Porque la vida es más, porque hay más cosas que ver, porque no sé, lo que a mí me parecía como de vida o muerte, escuchas a otros, tienes todos estos encuentros con la gente, con el afuera, y te das cuenta que tu pedo pues no es tan grande. O a lo mejor para ti es grande, pero hay otras personas que también están viviendo sus propias crisis. Y le bajas tantito y acompañas al otro. Porque también al acompañarlo tienes como una claridad para ti. Y te hace también como volcarte a ver que justo eso, pues que somos humanos, que no somos perfectos, que estamos aquí haciendo la chamba, que el proceso no termina. Y que pues, nos estamos acompañando, ¿no? Como lo que hemos venido haciendo en estos episodios, cada domingo que les entregamos un episodio y tal, nos estamos acompañando, estamos como viendo eso, porque una crisis puede ser de lo que sea, hay crisis por detalles nimios, así insignificantes, pero finalmente a la persona que le pasa le representa algo muy grande y también es como respetar eso. A alguien le puede haber sido muy traumático a lo mejor que sus papás le negaran un juguete. A lo mejor eso, o sea, fue grande para esa persona. A lo mejor a otra persona le tocó vivir una situación de abuso sexual. A lo mejor a otra persona le tocó que el papá se fue por los cigarros y no regresó. Yo qué sé, ¿no? O sea, hay... A mí no vas a estar... Hay chingos de cosas que la magnitud de lo que representa para cada uno es muy, muy personal, ¿no? Finalmente viene esa crisis, viene como ese momento de tensión a lo mejor, pero también después de la crisis viene como un acomodo chingón donde dices, ay, güey, pues sí, o sea, no acepté ese trabajo, pero guacha, me llegó esta oportunidad y me está dando como que alternativas bien fregonas o yo qué sé, ¿no? algo así, como por citar un ejemplo y por darle ahí más hilo a la conversación. Uf, qué fuerte. De que déjame el suspiro. Estoy en crisis. De que creo que voy a entrar en crisis recordando mis crisis. Voy a retomar un poquito algo que dijo Marta y de ahí Angie. En cuestión de las crisis cuando eres mamá. Mi cuerpo cambió de una manera de 30 kilos para ponérselo sencillo. Entonces, ser mamá, siempre me quejaba de que estaba gorda, pero ahora que lo digo, no, hombre, pendeja, chamaca. Romina del pasado, te lo cico. No, o sea, en verdad tenía un cuerpazo y estoy chula, pero pues todavía, bien, con, todavía. Por eso dije estoy. Sí sé. Más mejor. Ajá. Entonces, pues una fue difícil porque yo siempre tomé la decisión de no estar con el papá de mi hijo. O sea, no casarme, vaya. Lo intentamos y lo hicimos por amor a Emilio, pero pues, o sea, al final de cuentas, si no hay amor, pues no hay amor, ¿verdad? Y pues es mejor decir adiós. Y no estoy cantando. No es canción. Y no es canción y no estoy llorando, fíjense. Pero creo que esa crisis la he hablado muy, muy pocas veces y es algo muy personal. El que yo siempre debatía en si debía casarme o no. O sea, yo todo mi embarazo estuve en crisis por no saber si la decisión que estaba tomando era la correcta. Por un lado, le dijimos a mi familia, y la neta se la rifó porque me hizo el paro de decir a mi familia, porque católica, ¿no? Ya hemos hablado eso constantemente. No aceptaban que yo estuviera embarazada sin casarme, ¿no? Y pues aceptó decir que estábamos casados y estábamos juntos, porque de nuevo se la rifó, gracias, pinche Javi, te la rifaste. Pero los dos estábamos muy, muy morros, ¿no? Entonces, la verdad, no sabíamos lo que hacíamos y él me daba mucha carrilla por mi sobrepeso, pero pues yo sé que no lo hacía de un lugar de dolo, ¿no? O sea, no, esta parte no es para echar culpas ni para exponer a nadie ni para reclamar, porque todo ese proceso yo ya lo viví y ya lo trabajé, ¿no? No me quedé en esa parte de crisis. Pero pues fueron algo que estuve batallando con años, ya después con ver mi cuerpo y lo veía y yo decía, no mames. Y o sea, y como me daban etapas de me voy a vestir con putichor porque soy yo y todavía me, o sea, de que no veía mi cuerpo realmente como era, entonces no veía cómo me veía. Y otras partes, y en otros momentos era me voy a poner todo lo más encima que pueda para que no se note que mi cuerpo es redondo. Capas. Ajá, entonces emocionalmente me estaba resguardando tanto que mi cuerpo también necesitaba esa protección y pues más subía de peso, ¿verdad? Entonces, bendito mente, bendito cerebro, gracias. Ahora ya puedo agradecerle a mi cuerpo que haya hecho eso porque sintió que en ese momento era lo justo y necesario, ¿no? Pero en ese tiempo me costaba mucho trabajo ver y fue una crisis que me duró años y años y años y años y hasta, créanme que hasta hace muy poco yo digo, por fin. Y no, ni estoy cerca de la talla que estaba, ¿eh? Pero ya por fin me siento a gusto en mi cuerpo, en esto que habito. Con lo que me levanto todos los días, le agradezco infinitamente porque es muy funcional, es muy divertido, aguanta madrazos, si no me crean, alguien vea los videos. Le chulea las piernas tatuadas, se las chulea. Me chulean las piernas tatuadas, eso sí es cierto. Entonces, creo que esa conciencia no tenemos en otro momento, ya hablamos de lo del cuerpo, pero estar en crisis porque tu cuerpo no es lo que tú quisieras es algo que necesita mucha ayuda. Y si alguien está escuchando esto y se siente identificado, que levante la mano. Créanme que sí hay formas de que te ayuden. Recibir ayuda, como dijo Marta, es una palabra clave. El salir de una crisis porque no puedes subir de peso, porque subiste mucho de peso, porque cualquier cosa de tu físico no te satisface, requiere de ayuda. Requiere de ayuda, requiere de trabajo, requiere de mucho amor propio, que es casi siempre algo que está muy ausente cuando estás en ese tipo de situaciones y en ese tipo de crisis. Entonces, si alguien está pasando por ese momento, escríbanos, igual los podemos escuchar, los podemos apoyar, los podemos dirigir con alguien capacitado para ayudarles en toda esta situación, pero no dejen que lo sobrepase. Pídanme ayuda. Siempre. Sí, es bien importante que pues uno reconocer esto, ¿no? Reconocer que de verdad a veces no tenemos las herramientas para salir solos de una situación de crisis, y puede ser de verdad una, como decía Angie, las crisis pueden ser, a lo mejor a veces nos parece que de no manches me estoy ahogando en este vaso de agua, y hasta uno mismo puede como juzgar sus crisis, ¿no? Y eso está muy cabrón, porque si uno mismo juzga sus crisis, entonces eso no te permite pedir ayuda, ¿no? Justamente porque es como voy a ir a decir que me pasa esto, o que me o que estoy sintiéndome así desbordada o incapaz de en algún momento, porque esa es la sensación que tenemos cuando estamos en crisis, ¿no? Que no eres capaz de poder con lo que te está sucediendo, pues, ¿no? Y bueno, para mí sí ha sido como importante eso, ¿no? Pedir ayuda. Y justo quiero como retomar esto de que yo sé que hay, escuchándonos, mamás, papás, adolescentes, o sea, hay de todas las edades, y lamentablemente no nos enseñan, o sea, o por lo menos a mí me pasó que en mi familia no se muestran mucho las emociones, ¿no? Entonces es como ¿en todo cuál está sí? Bien. Exacto, ¿no? ¿En cuál sí? En la sí. Mía, en la parte de aquí de Guadalajara. Como que el mostrar tus emociones, o el mostrar que tienes miedo, o el mostrar que tienes angustia, o el mostrar que hay alguna situación que te sobrepasa, es como raro, no se da. Y sí, la verdad es que no es nada más en mi familia, lamentablemente, ¿no? En la mayoría de las familias sucede así. A veces no demostramos ni siquiera el amor hacia otros, ¿no? Es como, ¿no? Súper seco el asunto, ¿no? O a veces demostramos el amor de maneras muy poco saludables, ¿no? Que parecería que son maneras de expresar el amor, y al final son maneras de controlar la vida de otros, pues, ¿no? Entonces sí, aquí dejo también pues el espacio abierto, si alguien quiere acercarse con Angie, con Romina, conmigo, que bueno, de alguna manera tenemos herramientas distintas para atravesar los momentos así difíciles y los no tan difíciles, o como los quieran llamar. Bueno, pues aquí hay varias herramientas que, bueno, pues hemos usado, o a nosotros nos han servido, o también pues podemos canalizarles con alguien que sea como más específico en alguna situación que, por la cual estén pasando. Híjoles, es que hablar de crisis está muy cabrón, chicas, muy cabrón, porque digo, yo mencioné algunas, ¿no? Pero en mi memoria está que cada cumpleaños es una crisis. Claro. ¿No? Y justamente porque estás terminando un ciclo, y a veces, ¿no? Bueno, también tiene mucho que ver este chorito, pienso ahora, como hacemos en justo en diciembre, ¿no? Así que viene el cierre de año, cierre de ciclos, y que el año anterior, pues, te pusiste que las con metas, las pinches subitas estas, te pusiste los miles de propósitos ahí, que a veces esos propósitos, pues, están o dimensionados así súper cabrón, o así, ¿no? Que a veces tampoco los tenemos muy aterrizados a cosas muy, o no lo dimensionamos, exacto, ¿no? Sí, o no los dimensionamos, y entonces pasa que nos ponemos metas o nos ponemos objetivos inalcanzables. Irreales, que al final nos van a llevar a una crisis. Porque se acaba el pinche año y resulta que yo me propuse bajar 20 kilos. Y digo, porque también mi proceso ha sido muy, muy loco, el asunto del cuerpo y todo esto. O sea, 20 kilos, ¿no? Y siempre que voy y empiezo en el gym, empiezo en algo, la digo, es que tengo que bajar 20 kilos, ¿no? Y de pronto es, güey, o sea, proponte bajar 5, ¿no? O sea, proponte estar sana. Claro, ¿no? Claro. O sea, exacto, ¿no? O sea, de pronto es como, ¿cómo podemos modificar nuestros propios objetivos para evitar tantas crisis? No quiere decir que las crisis no van a llegar, porque a veces pasan circunstancias que nos mueven todo, ¿no? Y sobre todo cuando depositamos esas expectativas en otros y en situaciones externas que pues no tienen nada que ver con uno. Y sí, a la vez, porque pues uno va indirecta y directamente haciendo muchas cositas para que eso suceda, ¿no? A mí me viene mucho esto como de crisis y no quiero que suene como mal plan, pero a veces me pone como en la de, ahí está la niña berrinchuda, ¿no? Ahí estás Marta de berrinchuda, de que, ah, no pasó lo que tenía que pasar, o lo que yo quería que pasara, o lo que tengo en mi idea, ¿no? Sí. Y entonces, todos no funcionan, ¿no? Y yo tampoco, y entonces... ¡Que venga un meteorito y destruya el mundo, ya! No. Y es que justamente... Porque como yo lo digo, es perfecto, porque soy Virgo. Obvio. Entonces tú no sabes, y tú deberían, bueno, clonarme, no, y solo haber muchas, o yo sea, lo tengo que hacer todo yo para que quede bien hecho. Exacto, y entonces estamos rebasadas, porque pensamos, pues, que pura Virgo aquí, ¿no? Boom. Y nos rebasamos, ¿no? Así, entonces, bueno, así como, no como onda sugerencia, y sí, tal vez, o por lo menos a mí me ha ayudado mucho. Justo hace un par de días estaba hablando con una compañera que se dedica al teatro, que yo le decía, es que antes yo me veía, si había un video o algo así, ¿no? Yo verme actuar o verme hacer algo en escena y yo verlo en un video, entraba crisis, ¿no? Porque era descalificarme, criticarme y joderme, pues, ¿no? Flagelarse. Exacto, porque no había salido perfecto o como en mi idea, en mi, ajá, de la perfección, ¿no? O de lo que es por lo menos decente, ¿no? No hablemos de decencia. Pero no entendida como la decencia, sí. En esta decente sociedad doble moralina. Como de decente, de bueno, no está tan mal, ¿no? Pasable. Está pasable. Entonces hablábamos justo que, justo en una de mis presentaciones al final, hace poco, bueno, hace unos cuantos meses, yo decía, bueno, es que ahora me gustó que no entre en crisis porque, digo, no me di el tiempo como de... Mis expectativas ahora no fueron como para tan arriba o tan perfectas, que entonces pude conectar con la satisfacción, pues, ¿no? Y decir, pa, güey, llegué hasta aquí. Ok, a lo mejor habrá cosas que mejorar y todo, pero entonces ya no taladrarme con el error, pues, ¿no? Y que justo las crisis, eso, o por lo menos a mí me pasa mucho eso, ¿no? Es como ver en qué la cagaste, ¿no? Y entonces tú las cagas, y entonces es como de, a ver... Por tu culpa. Exacto. Pinche culpa. Exacto. Que, ¿no?, sirve para dos cosas, nada, no, y nada. Exactamente, ¿no? Entonces es como de, a ver, ¿no? Más bien conectar con el asunto de la responsabilidad y hasta dónde y cómo quieres llegar con lo que estás haciendo, ¿no? Y a mí eso me ha servido mucho como para que mis crisis por lo menos no sean tan intensas, ¿no? Ay, ¿qué tiene? Ah. Porque es que no es que tenga algo de malo, simplemente es que las crisis tan intensas que yo solía tener me llevaban a un estado muy, muy devastador. Caótico, pues, ¿no? Acá. Y creo que si algo he aprendido es que, pues... También hay que aceptar como que lo que la vida te convida, pues no siempre todo el tiempo tienes que estar tú dando esos parámetros, ¿no? Así justo, así, esta es la idea, esto tiene que pasar, ta, ta, ta, ta, ta. Sino que también se trata de hablando de procesos, disfrutar los procesos. Mm, y entonces como vas disfrutando el proceso, no esperas como que el pinche resultado sea tal, y entonces mis crisis han sido pues más leves, ¿no? No tan intensas, no tan devastadoras o no tan... Compasivas, latigadas. Más compasivas sería la palabra, como entendiendo la autocompasión como en el buen sentido, pues, ¿no? No la autocompadecencia, ¿no? Entonces, bueno, es, digo, como una de las herramientas que a mí me ha ayudado y que tiene mucho que ver con el perdón, con... en alguno de los episodios anteriores, no sé si en uno de los anteriores, pero lo hemos mencionado, ¿no? Como esta onda de poder perdonarnos a nosotros mismos, porque pues no siempre tienes todas las herramientas, y que es bien válido también equivocarse, pues, y que no siempre tienes que ser maravilloso y perfecto, y que sin embargo lo eres, ¿no? Por el simple hecho de aventurarte a hacer las cosas, ¿no? Y a vivir las cosas. Que a veces y que las vivencias o las experiencias pues no son así todo el tiempo como, no sé, el reflejo de la luna en el mar. Miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas, pero que... Yo no, cabalgando en un corcel. La princesa en el castillo. La torre más alta. Y que si no son así, también pueden ser bien bellas, ¿no? Bueno, no sé, me viene como eso. Yo creo que eso de bellas o negativas también viene como de este método binario que nos enseñaron de negro blanco, ¿no? Las cosas son negras o blancas. ¿A ti te gusta el sol o te gusta la noche? Y bueno, eso nos impide un poquito como que abrirnos a que hay todo un espectro, hay como toda una gama de colores, sensaciones, y que cada vez las terapias se enfocan más en eso. O sea, ábrete a las posibilidades, ábrete a la diversidad, ábrete a entenderte a ti desde tu propio mundo, conectando como con el mundo de afuera. Dos cosas que puedo decir que como niños muchos nos enfrentamos o lo vivimos. Levanten la mano los que se sientan identificados. Es que o tenías un ambiente donde había mucha indiferencia o descuido, y entonces era como que arréglatelas por tu cuenta, haz todo tú solo. Y el otro era como, hablando de este negro y blanco y los extremos, y el otro era sobreprotección, como de tú no puedes mover un dedo sin que yo esté ahí, ¿no? Fue como mucho un acompañamiento que hubo en nuestras infancias, creo que en las nuestras, en las de nuestros padres, en las de nuestros abuelos y quizás en las de algunos que están ahorita contemporáneos. Pero estos mensajes, como los se ven desde una visión como muy de la psicología, es cuando tú, las cosas que busca el niño de pequeño es seguridad, protección, validación, aceptación. Dejas de ser niño y siguen siendo las mismas necesidades que tenemos como seres humanos hasta el día de nuestra muerte. Entonces, cuando hay estos dos como polos, digamos, entre arréglatelas como puedas y entre no puedes hacer nada sin que yo te diga qué, hay como un mundo de diferencia, ¿no? El mensaje en el de arréglatelas solo es como... hazte el fuerte, tú no pites hasta que choques, tú dale, dale, dale, y si se rompe la piñata, pues agarra los dulces, se me acaba de ocurrir. Y la otra es que cuando te sobreprotegen y hacen las cosas por ti, el mensaje debajo de eso y el único que decodifica nuestro cerebro es tú no eres capaz, tú no puedes hacerlo. No, entonces, no eres suficiente, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces esos dos son como heridas de la infancia, son como patrones aprendidos de nuestra niñez, y eso es lo que hacen, llevarnos a una postura o a otra. Una es cerrarte, ser frío, hacerte el fuerte, nada te pasa a ti, nada te quiebra, y llega el momento de crisis donde te da un puto ataque de pánico o te da una pinche crisis nerviosa o te da lo que sea que te dé, porque Dios es grande y te manda mensajes, y si no lo escuchaste una vez y otra, luego se traduce en muchas cosas. Y la otra de no puedes, también es como esta insuficiencia y como de dejar que el otro lo haga, el otro lo resuelve, el otro, la otra, aquel, mi mamá, mi papá. Y entonces, lo que decía Marta en algún punto, cuando sales de ahí o empiezas a salir de ahí o empiezas a trabajarte y empiezas a hacer toda esta construcción de tu proceso, llegas a un punto donde te vuelves responsable. Y ya no esperas ser tú el que resuelve todo sin pedir ayuda, ni ya no esperas que no haya quien confíe en ti y sabes, empiezas a reconocerte tus logros, a decir sí puedo, sí puedo. Con pequeñitas cosas, con empezar con cualquier como cambio pequeño en la vida, y pero que digas, lo hice por mí mismo, lo logré, lo hice, y vas creciendo, ¿no? Como en un rollo escalonado. Y lo otro es que las crisis, no somos expertas, pero nos están escuchando aquí, es que las crisis se pueden dar de todo tipo de ámbitos. Somos seres integrales, entonces hay muchas áreas que nos integran, la vida espiritual, la vida de las relaciones, la laboral, la sexual, la del dinero, la de la salud, la de los proyectos personales, los amigos, la familia, chalala, chalala. Entonces, cada uno de esos, al menos de los que nombré ahorita, sí nos representan una crisis. O sea, hubo gente de la edad de nuestros padres, a lo mejor hablo por las que estamos aquí, que vivieron la crisis del no sé qué año cuando la devaluación. Y vivieron la crisis de no sé qué pedo cuando toda la gente perdió como que lo que tenían los bancos, bla, bla, bla. Entonces son crisis sobre un tema en particular, pero con una afectación implícita o de manera indirecta o muy directa en todos los ámbitos. Porque tú tienes una crisis y no te mueve nada más ese tema, te mueve todos. A lo mejor ahorita le das el foco a uno, pero sabes que las otras áreas que te integran de una manera u otra también se están como en determinado punto colapsando, y vienen como esos momentos de, ah, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿O qué dice de mí lo que me está pasando? Y bueno, es lo que ahorita se me ocurre que pueden ser dos como puntos para mí importantes, es lo que vimos en la infancia y vivimos, y lo otro, en qué área se presenta y como para qué viene esa crisis, ¿no? Ya voy con el comercial, para que no me extrañen. Tomé un curso yo que se llama, bueno, dos muy importantes en este tema. Uno se llama Amando a mi niño interior y el otro se llama Liberándome de expectativas. Son con el terapeuta Alejandro Neri. Búsquelo, ahí tiene sus redes sociales, terapeuta Alejandro Neri. Muy bueno. Y parte de lo que vimos ahí fue precisamente, ¿no?, esos momentos de crianza con nuestro niño interior en donde tiene que hacerse o adulto, y precisamente me caché que yo tenía esas partes donde a mí me sobreprotegieron mucho en mi infancia, ¿no? Hija única de mi mamá, entonces, o sea, ya sabrás, era el tesoro, la perla. Ajá. Y entonces sí, yo creí con muchas dudas sobre mi persona, ¿no? O sea, ahorita que dijiste de repente así como que clic, me volvió a hacer clic algo en lo que yo ya no había pensado, porque ya lo trabajé en otras ocasiones y más en este taller. Y les y pues caí en cuenta de esa situación, ¿no? Que yo pensaba que no podía hacer muchas cosas, pero luego ya como una película me empecé a ver, ¿no? Pues a esta edad empecé a trabajar. Tengo mi título. A nadie le he pedido, o sea, que me haga el favor en el trabajo, sino que todos los trabajos que los he tenido han sido porque mis capacidades son las que busca la empresa, ¿no? En mis relaciones también. Entonces, fui atando como muchas cosas y dándome cuenta de que sí era capaz, de que sí era suficiente y de que mi valor no se medía por esta cuestión que inconscientemente se me hizo creer en mi edad, mis años de crianza. Y Liberándome de expectativas es la otra parte que estabas hablando tú, como de ese consciente colectivo en el que a veces estamos, ¿no? Y nos sumergimos sin, todavía ni siquiera sin darnos cuenta, porque es algo, voy a poner un ejemplo muy ad hoc a este momento, que me caga hablar de eso, pero bueno, lo voy a utilizar, este cliché, de que la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a caer como en una crisis muy cabrón por el consciente colectivo. no estoy diciendo que no exista, no estoy diciendo que no nada, simplemente estoy diciendo que en mi opinión, muy, muy humilde, mucho tiene que ver lo que todo los la bombardeo de las noticias y de la información que está en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, solamente se trataba ese tema. Y era ese consciente colectivo lo que nos hizo entrar en pánico en algún momento y cambiar nuestra frecuencia vibratoria, pero bueno, esas ya son otras cosas y no los quiero desviar mucho de la situación. Pero ese consciente colectivo te puede hacer creer, porque vuelvo a lo mismo, la mente es muy poderosa. Y liberándote de expectativas es precisamente de todas esas expectativas que tu familia te pone a ti al nacer, ¿no? De eres niña, te va a gustar el rosa. Eres niña, solamente juegas con los niños. Con los niños no puedes jugar porque es muy rudo. Ellos son más fuertes. Tu proyecto de vida es ser mamá. Naces, creces. Te reproduces. No, te casas, te reproduces y ya, tan, tan. Tienes hijos, compras tu casa. El perro. Porque las solteras somos los que tenemos los gatos. Autogol, sí, me lo metí. Tengo dos muy preciosas. Entonces, todas esas situaciones familiares a nivel sociedad, pues sí, sí te resuenan y sí te hacen un eco. Y el no cumplirlas te hace caer en esas crisis, ¿no? Que, o sea, es como de repente de que, no, pues no me gusta el rosa. Híjole, pues a mí me gusta más jugar con He-Man y los Micro Machines y los Hot Wheels. A mí tráeme las tortugas, niñas, esas son las que me gustan. No me regales una Barbie. Entonces son crisis y crisis y crisis y crisis y crisis constantes. Por eso yo cuando fui mamá dije, hijo, te libero de todas las expectativas. Tú eres un ser humano y al final de cuentas eres tu persona, vas a tomar tus decisiones, vas a cometer tus errores. Lo único que puedo hacer es aceptarte, amarte y liberarte de lo que yo pueda esperar de ti. Tómala. Pim para pum, pim, pim. Ajá, taquillas. Sí. Híjole, le voy a meter en crisis a alguien. A la otra mamá del grupo. Ay, es que justo. Híjole, es que también son de las grandes crisis que uno llega a tener, ¿no? Cuando. Digo, no lo mencionaste como así, pero me viene como las crisis que sí he tenido, como por las crisis que veo en mis hijas, ¿no? O sea, de pronto, sobre todo la más grande, ¿no? Es como de que. De pronto le he visto entrar en la crisis de la pubertad, en la crisis de la adolescencia, o que está ahí, ¿no? Y en crisis súper rudas, ¿no? Que de repente también es como de, uno entra en crisis, ¿no? También, porque vienen como todos esos rollos, ¿no? De la no suficiencia, de la, ya, no sé, un montón de cosas, ¿no? Y que hasta los mismos hijos de pronto te ponen en el en el precipicio, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, porque es como de, güey, ¿cómo hago para ayudarle a afrontar esto, no? Si a veces el tipo de crisis que tienen, ni siquiera uno pasa por ahí, ¿no? O sea, yo no sé qué pedo con esto que te está pasando. La chaviza, ¿no? Ya sabes. O sea, a mí no me pasó eso, pero al final sí se parece un chingo, ¿no? Porque yo tuve crisis así en la adolescencia, con la pubertad, con los cambios, con cambios de escuelas, no sé, ¿no? Y por ejemplo, con mi hija la mayor, no manches, o sea, hizo la primaria en 6 primarias distintas, la secundaria en 3 diferentes, en 2 ciudades diferentes, o sea, en varias ciudades, no, o sea, fue too much para Simón. Ella, ¿no? Sí. Y que de repente, pues sí es como de, ¿cómo le ayudo? ¿No? Si al final esos cambios yo también los tuve. Y para mí también fueron crisis, y a veces las crisis que uno va teniendo van siendo en conjunto, y a veces no da la vida para ayudarle a otros porque tú estás en esa misma crisis. Y de repente a mí no me caía mucho el 20 hasta ya que lo empecé a trabajar. Dije, es que no manches, yo también estaba pasando por crisis bien fuertes y no tuve la visión periférica para apoyar su crisis, ¿no? Porque yo misma estaba entrando en crisis, ¿no? Y se dice mucho, ¿no? Que con los hijos te espejeas mucho las etapas de la vida, ¿no? Entonces, cuando ellos están en la pubertad, tú estás como en espejo de tu pubertad o tu adolescencia y estás como viendo y repasando todos uh-huh. tus pedos no resueltos, ¿no? De esas etapas, o de la niñez, o lo que sea, ¿no? Y entras en crisis, sí, desde otro lugar, pero al final, pues, se hace una simbiosis ahí medio interesante, pero hace que sea más caos totalmente, ¿no? Y bueno, al final siempre termina siendo una invitación como de, a ver, tú eres la adulta, chíngale, chambea, porque si no, no vas a estar para tus hijas, ¿no? O para uh-huh. tus hijos, o para quien sea, ¿no? Que dependa de ti en algún punto. Y para mí sí han sido crisis así súper rudas por las crisis, ¿no? De mi hija la mayor y también en etapas así medias rudas, ¿no? Otra etapa así de crisis ruda fue cuando mi hija la pequeñita estuvo hospitalizada, ¿no? Y es algo que, puta, o sea, ves ahí que se te va la vida también y que de pronto, güey, no sabes cómo chambearlo, la neta, ¿no? Porque estás ahí metido en el puto hospital esperando que alguien te diga qué va a pasar, ¿no? Y está muy cabrón, ¿no? A mí me ha pasado con las dos que han estado así al borde de la muerte y ha sido, puta, las crisis también, digo, muy rudas, muy uh-huh. rudas, muy rudas, ¿no? O sea, a mí también me pasó. Mi hijo también estuvo así en una situación. Y la verdad, no hay nada que te recuerde lo humano, lo mundano y lo inútil que eres como que tengas a alguien cerca de la muerte de tu hijo y que no puedas hacer nada, que no está en tus manos. A ver, ¿qué no? O que toca realmente, no sé, por ejemplo, si es en un hospital, si es en algún lugar, es como también, híjole, ¿cómo sueltas esa responsabilidad? A alguien más y quieres tomar. Si tú eres el que mejor conoces a tu hijo. Exacto. Y pero, sabes lo que es bueno para él. O no. Y también eso hay que asumirlo, porque a veces no sabemos lo que es mejor. Y ese es el pedo realmente, que uno puede decir, no, güey, o sea, yo creo que es por aquí, vamos a hacer esto y lo otro, y ta, ta, ta. O al final, ¿no? Como me pasó, ¿no? Con la situación así fuera con mi hija, la mayor, en ese tiempo, o sea, a mí, por un lado, me decían, en una terapia me decían, no contactes con la culpa, ¿no? Sin embargo, inevitablemente yo pasé por ahí, ¿no? O sea, de sentir la culpa así súper cañón y eso es entrar en una maraña súper, súper cabrona de arte de topes y topes, ¿no? Como decía al principio, ¿no? Porque piensas que toda la responsabilidad, toda la culpa, mal entendida, es tuya, ¿no? Y por un lado te dicen, no, a ver, no conectes con eso. Y por otro lado, la línea gestal me está diciendo, sí, todo es tu culpa, ¿no? Y asúmelo, y esto, y lo... Y de repente era como de, ¿saben qué onda? Todos los que me están diciendo, todo lo que me están diciendo, chinguen su madre. Porque eso no me estaba ayudando, me estaba dando más de topes, pues, ¿no? Y digo, al final recibí así como la ayuda necesaria que, así de tal cual, confía, ¿no? O sea, esto uh-huh. está pasando por, no por qué está pasando, sino para qué está pasando, ¿no? Y entonces de ahí poder ver esa apertura de la puerta de la que hablaba en un inicio, ¿no? Como de cuando dejas de toparte en la pared y dejas de recibir las ayudas con las que te topan más con la pared y de pronto dices, espérame, ¿no? Ya recibes otras ayudas. Ya se abrió la puerta. Exacto, o sea, la claridad, ¿no? Aquí yo retomaría que es un poco como recordarles esto de que nunca estamos solos, que siempre podemos pedir ayuda, y la otra es que siempre nos estamos acompañando. Creo que ha parecido de pronto que las crisis las resolvemos solos o las vivimos solos, pero nunca son solos. Y como han escuchado con Romina, Marta o aquí mismo conmigo, es que a veces tienes crisis y son crisis acompañadas, porque es una crisis de la familia, porque es algo que está pasando y que se presentó a todos. Entonces de pronto no entiendes, ¿no? ¿Cuál es la parte que te toca a ti o qué es la parte que tú estás como que enfrentando? Porque no lo entiendes, porque son como cosas que de pronto, no sé, marcan ahí como algo que para cada uno impacta de diferente manera. Y bueno, lo que yo puedo agregar a esto es que hay 4 ciclos a cómo se viven desde algunas visiones, que es este ciclo de 0 a 13, de 13 a 26, de 26 a 39 y de 39 a 52, que son como estos ciclos de cada 13 años que vivimos y que yo los veo así. De 0 a 13, en realidad estamos apenas en la niñez o continuamos en la niñez. De 13 a 26 estamos entrando a la adolescencia, realmente adolescencia, y a los 26, cuando llegas ahí, de los 26 a los 39 entras en la verdadera adultez, y después de los 39 es la madurez. Ahorita Marta me va a corregir dos puntos, pero lo que yo puedo decir que eso encaja desde al menos de la perspectiva de la astrología es que cuando uno está entre sus 26 y sus 30, te llega el retorno de Saturno, ¿no? Y Saturno es este planeta que habla de la estructura, de la responsabilidad, del deber ser, y es cuando uno a esa edad, entre los 27 y 30 principalmente, o casi que la crisis de los 30, como dicen, es cuando te planteas como que, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Si el trabajo que estás, te gusta realmente, si te quieres casar o no, si quieres hijos o no, que son como decisiones y temas muy trascendentales que para esa edad estás viviendo. Y la otra, cuando andas en los 39, también astrológicamente se le conoce como el retorno de los nodos lunares, y ahí se activan dos puntos de tu carta, ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero estos dos puntos tienen que ver más como con tu propósito de vida, con tu misión de vida, y como con esos contratos kármicos que aceptaste y que empiezas a ver que están a donde vayas, y como vayas y con lo que llegues, estás como moviéndote en esas lecciones, ¿no? Esas lecciones aprendidas que viviste enfrentar, que aceptaste para este momento, y que son como lo necesario para equiparte en la vida, ¿no? Pero bueno, a ver, Marta me va a corregir en el tema de los ciclos. Es que no, sí, de los 26 a los 39, si tú lo mencionas como la primera madurez, o bueno, el adulto joven, uh-huh, que para mí es como la etapa de la juventud, ya. Tal cual como tal, o sea, de los 26 a los 39, la etapa de la juventud. Y de los 39 a los... 52. Ya no sé contar. Esa etapa es la etapa de la adultez. Ya. Entonces, o la adultez madura, o no sé cómo, uh-huh, no la adultez joven, sino la adultez madura. Y justo lo que dices es como una etapa, pues donde empiezas ya más a tomar como una responsabilidad de tu vida, sí, ¿no? Por eso la etapa de la adultez es como cuando ya empiezas a ver todo esto que estamos desenmarañando aquí, tiene mucho que ver por las etapas, porque estamos en esta etapa justamente de la adultez, entrando, ¿no? Porque no es como de un día para otro ya entraste, ¿no? Y, sin embargo, como... Hoy me desperté y ya soy adulta. Como estamos procesando todo eso, también es bien normal, pues, ¿no? O sea, de pronto ahorita está la sociedad como que casi que a los 18 ya tienes que saber a qué te vas a dedicar y todo el rollo, y a veces no sabemos, y lo que necesitamos es explorar. Disfrutar el proceso. Que ya, y además explorar un montón, porque hay un montón de cosas que hay que descubrir, conocer, entender, comprender. Y sobre todo uno mismo, pues, ¿no? Y ver como de qué sí quiero y qué no quiero, y quitando las expectativas ajenas, ¿no? Claro. Pues chicos, ¿qué creen? Estamos casi por terminar este episodio. Lástima que se acabó. Voy a entrar en crisis. Pronto volveremos ya. Bueno, pues sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Be Your Muse, en Facebook e Instagram. Estamos trabajando para estar en nuevas plataformas de una nueva manera. Y pues recomendarles también que sigan la página de Be Your Muse en Instagram, y ahí está nuestro contacto. Yo con terapias de Theta Healing, y con el tarot como terapia, Marta. Yo estoy con temazcales, círculos de mujeres, terapia Reiki, y bueno, también sigo haciendo teatro, chicos. Contrátenme. Yo pues por el lado del acompañamiento, de la indagación, también como de ese saber profundo de uno mismo a través de una carta astral, o a través como de explorar ese tema de la astrología y los ciclos, los elementos, los signos, todo ese rollo. Gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí, por sus comentarios, por compartir, por darle like, por hacernos las menciones que quieran. Gracias por seguir también aquí a través de NetNet Radio, que por ahí ahí hubo una entrevista que le pueden dar play cada que se les antoje para que nos conozcan un poquito más. Yo no estuve. En presencia física. Bueno, fue virtual, digital o como sea que se le llame. Pero gracias por acompañarnos y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Chao.